Malditos Veganos, episodio 16. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast en el que Sergio y yo, Sekiam, os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Muy buenas, Sergio, bienvenido, ¿cómo estamos? Otro capítulo más. ¡Yay! ¡Madre mía, otra semana más! ¡Bien! ¡Los veganos! Hoy hemos empezado muy arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que la semana viene cargadita de novedades, ¿eh? Madre mía, el podcast que tenemos hoy, ¿eh? Que tenemos que hablar un montón de cosas. Algunas son guays, otras no tan guays. No. Pero también es verdad que se nota mucho... La verdad que... Perdón, que te he interrumpido. Se nota mucho que estamos grabando hoy mucho más pronto de lo normal, en plan rollo... Sí. Como muy, muy, muy despiertos estamos. Sí, sí, sí, muy, muy, muy con los ojos abiertos, en plan... A ver si se nota. Salimos de, si nuestra, nota. De nuestra hora de confort. Completamente, completamente. Pues nada, gente, bueno, hoy, antes de, habréis visto ya en el título, vamos a hablar del mundo de los peces, por fin, por fin. ¡Ah, por fin! Ya tocaba. Mía, los peces, llevamos, pecado. Pero ¿cuántos capítulos habremos retrasado este tema? A lo mejor 4 o 5, en plan, no es el momento, todavía no es el momento, pero esta semana... Sí, sí, yo creo que 6 o así. Sí, por ahí, o sea, fácil, fácil mes y pico. Pero esta vez hemos dicho, oye, ya está, estamos listos, hemos investigado, hemos estudiado y aquí estamos para contaros todas las movidas. Pero antes, vamos a hablaros de un par de temas de actualidad candente que la verdad es que tenemos que comentar en el podcast sí o sí, porque esto es bastante, bastante hardcore. Sí, la verdad que sí. Y aparte, bueno, sí que en Malditos Veganos muchas veces tenemos este ambiente, ¿no?, de humor y tal... Pero yo creo que ahora mismo es un momento de ponernos un poco serios, porque no es momento para hacer bromas. Supongo que si estáis metidos ya en lo que es en el mundo del veganismo ya lo sabréis, si no, bueno, os lo vamos a contar ahora. Hace poco, hace menos de una semana, mataron o... atropellaron. No saben muy bien a ver cómo fue a una activista que se llama Regan Russell. Regan Russell, sí, que es en Canadá. Una chica que llevaba un montón de años... ya no solamente siendo un superactivista por redes y demás, sino haciendo un montón de vigilias, saliendo a la calle a manifestaciones. Y el tema es, pues eso, ¿hace cuántos días? Bueno, no lo sabemos, menos de una semana prácticamente. Sí, menos de una semana, ahora mismo no es el día exacto. Falleció en un accidente en una vigilia, justamente, delante de un matadero, porque pues parece ser que la atropelló uno de los camiones que llevaba los cerdos. Y ha habido un montón de gente pues que ha salido... al final, este tipo de acciones... sí que es verdad que como que despiertan mucho a la gente y ha habido mucha gente que ha salido pues a defender que esto es algo que no se puede permitir. Y tampoco, o sea, es que claro, como tampoco sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, porque yo me lo imagino y digo, no entiendo muy bien cómo puede ocurrir. Yeah. O sea, es una situación de tensión, porque al final, pues claro, la gente que está en el matadero obviamente no está nada cómoda y hay un montón de gente ahí que, digamos, pues que está molestando en cierto modo, que no es así, todo lo contrario. De hecho, justamente lo que buscan los activistas que van a las vigilias es intentar que todo se haga lo mejor posible y siempre que se pueda hablar con la gente del matadero para que no haya ningún tipo de problema, mejor que mejor. Pero no sé, es que no sé cómo ha podido pasar algo así como para que una persona tenga que fallecer en esta circunstancia. No sé si la persona del camión se puso nerviosa, no lo sé. La cosa es que además ahora en Canadá también precisamente hay un proyecto de ley, se llama el proyecto de ley Bill 156. Esto que, bueno, es súper fuerte, o sea, esto es... Sí. En resumidas cuentas, os voy a poner lo que pone, ¿vale? El proyecto de ley 156, os dejaremos enlace en la descripción del programa, ya sabéis, malditosveganos.com/16. El proyecto de ley 156 castigará a los denunciantes de irregularidades al hacer que sea un delito para las personas investigar la crueldad hacia los animales en granjas, mataderos y camiones de transporte, con hallazgos de hasta $25,000. En esencia, si se aprueba el proyecto de ley 156, se convertirá en un crimen revelar la verdad. Es que esto es, o sea, es que literalmente, con esta ley, tú no puedes decir absolutamente nada de cualquier irregularidad que veas, de cualquier acto injusto que veas en ningún tipo ni de matadero, ni de explotación ganadera, ni nada. O sea, me parece una locura. O sea, literalmente es... O sea, se lo comentaba antes a Sergio cuando estábamos hablando, es que es como, o sea, es en plan dictadura, en plan... Sí, realmente nadie puede decir nada poco de esto. Ya se sabe poco de lo que pasa detrás de esas paredes, ¿no? Claro. De lo que pasa detrás de los muros, que es como que yo creo que realmente hay un miedo a que se sepa esa verdad y claro, a ver, la industria paga para precisamente para evitar que se sepa esa verdad. Eso es. Porque si no, ¿qué motivos hay de esto? Y yendo un poco al hilo de esto, también yo creo que es como que quieren prohibir el tema de que, porque algunos activistas se ponen delante de los camiones en plan de, pues no, quiero que lleváis a los cerditos al matadero. Y es que yo creo que es que incluso con esta ley pueden decir en plan de, pues si no te apartas te atropello. Claro, claro, claro, claro. Y es que, o sea, literalmente, y no podrías quejarte de nada. O sea, no podrías decir, no, pues oye, mira, porque es que estos cerdos están en una situación que está fuera del... Que ya de por sí la ley es una mierda, la ley, digamos, de protección animal. Pero aún así, fijaos que hay un montón de explotaciones que se saltan esa ley. Pero es que no puedes denunciarlo, porque esta otra ley... directamente protege cualquier tipo de... O sea, ante cualquier denuncia de ese estilo es como... No, de hecho estás cometiendo una infracción, a tomar por culo, ¿sabes? Entonces, no sé. Y no solo eso, porque tú piensas que si ahora ya se saben algunas cosas con lo opaco que es todo, si ponen esta ley, va a ser todavía más opaco. Entonces, claro. ¿Quién te garantiza que el, entre comillas, bienestar animal se cumpla, que se cumplan todas las legislaciones que se hacen? Porque no hay manera de... Ni siquiera... ¿Sabes? Es la industria que se investiga a sí misma. Eso es en plan de... A ver, es literalmente el sistema haciendo lo posible a la desesperada por protegerse a sí mismo y decir, ok, esto que cada vez se está derrumbando por más partes, vamos a intentar poner parches de forma que el sistema siga funcionando y que toda esa industria que hay ahí, todo ese dinero que se mueve, no, o sea, se siga manteniendo ahí. Y es bastante loco, la verdad. Es que, de hecho, ni siquiera los mismos trabajadores de un matadero podrían denunciar cualquier cosa que vean dentro. Es que no puedo. Eso es tampoco. Nada. Es muy vasto. Es loco. Yo quiero pensar, porque además es que cuando hemos visto que era en Canadá, ha sido como, hostia, pero si es que. No, yo Canadá lo tenía como un sitio súper. Vamos, o sea, en Canadá era como, vale, yo lo veo bastante. Los veo bastante avanzados en este tema. No es Alemania, no es, yo qué sé, no es Copenhague, pero vamos, que los veo bastante. Y esto ha sido como, wow, ostión de realidad y decir. Espérate que se nos viene algo importante encima. Yo quiero pensar que al final esta ley no va a ser aprobada. Quiero pensar. Pero tampoco sé cómo va el sistema legislativo en Canadá, ni cómo funciona esto, ni nada. Yo como última petición, lo que voy a decir, bueno, igual a alguien no le gusta tal, es a los oyentes del podcast, es que desde mi punto de vista vale más la pena un vegano vivo que un vegano muerto. Eso seguro. Es decir, me parece muy bien que haya activismos, que se hagan vigilias y demás. Pero se hace mucho más en vida que en muerte. Entonces, cuidad vuestras vidas, porque vuestras vidas hacen que cuides de muchas más vidas. Entonces, sé que es una verdadera jodienda que salgan estas leyes y que cada vez se pongan más en barreras para hacer las cosas bien, pero intentemos que caigan los menos posibles en ese proceso. No sé si me explico. Efectivamente. Que hay veces, es que hay situaciones en las que... pues eso, tú ves ahí una injusticia y al final dices, es que me da igual que me metan en la cárcel porque ahora mismo es como que la ira te inunda el cuerpo y dices, ¡buah, me lanzo aquí! Pero pensado dos veces que hay momentos en los que, pues eso, que no somos racionales y luego te paras a pensar y dices, uff, lo que estoy haciendo es un poco loco. Que luego hay veces que hostia, o sea, esa situación da lugar a un montón de cambios y demás, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, amigos. Cuídense. Stay safe. Bueno, ahora en otro orden de cosas. Bueno, yo quiero hacer una llamada de acción. Vamos. Bueno, a todo esto. De verdad, todos nuestros respetos a los familiares de Regan Russell. Y nada, que desde aquí muchísimo ánimo. Y yo creo que le dedicamos este podcast a Regan Russell. Sería un buen homenaje. Sí, se podemos dedicar. Aunque bueno, no va de cerditos, pero bueno, yo creo que le gustará también que hablemos de los peces. Seguro que sí. Bueno, cuéntanos, Sergio, que tenemos una buena noticia. Una noticia buena media, os voy a comentar. La cosa es que, bueno, os pongo un poco, hacemos un poco de storytelling. Yo estaba el domingo paseando con la perrita y demás, y de repente veo un par de gatinas, muy retacos. Y digo, ostras, digo, estos gatos, digo, me voy a quedar quieto porque, yo qué sé, igual la perra los asusta y tal, a ver qué hacen. Y veo que se me acerca, miau, miau, y yo digo, ay, Dios mío, todos se están acercando de la calle, y yo digo, ya se ha aprendido. Al vegano, ya está, vienen al vegano, yo en plan de joder, digo, lo detectan o algo, Dios mío. Este es de los nuestros, go, go, go. pongo así como la mano para ver si se me acercaban, en plan, yo qué sé, porque sabes que con muchos gatos de la calle, si les vas como a tocar, escapan, en sí, plan, de, bueno, sí, sí. Sí, yo te maullo, pero de lejos. Son súper desconfiados. Y veo que se me acercan, en plan, como medio a olerme, y yo digo, ¡ay, Dios mío! Y yo ahí con la perra, yo en plan de, ¡ay! Pues ya está. Y yo digo, aquí se prendió. Y claro, estaba ahí con la perra y digo, la perra loquísima, en plan de, y yo, Miku, por favor, tranquilízate, ¿sabes? En plan de, por favor. Y los otros tampoco huían espantados, en plan de, o sea, sí que uno se ponía como más furo, así, de estos que se ponen de medio lado, que se ponen así como grandes. Sí, se pero que no se iba. Y yo digo, madre mía. Y se les veía súper malitos, que tenían conjuntivitis y de todo. Y yo, bueno, llamé a un par de amigos, al final venimos. Los llevamos en, nos pusimos en una caja, les traímos un poco de pienso de gato pequeño, les dimos un poco de agua. Pero claro, era domingo. Estaban todas las veterinarias y todas cerradas. Madre, la aventura, del fin de semana, Madre mía. Entonces, sí, sí, la aventura de la mañana del domingo, madre mía. Pues fuimos a protectoras, entramos en protectoras, no había ningún teléfono por ninguna parte, tal. Y bueno, había, digamos, como una protectora de gatos, que no voy a decir el nombre, ¿vale? Que hacía como un evento justamente en un bar ese día, y por la mañana, y dijimos, perfecto, nos vamos a acercar allí, claro, y a ver qué nos dicen. Y la cosa es que yo me quedé en el coche, ¿vale? Con los gatines, por no ir por ahí moviéndolos y demás, y fueron mis dos amigos, y a la que volvieron, pues bueno, poco más que dijeron que todos tenemos animales, porque bueno, conmigo está Miku y mi amigo también justo tiene adoptado un gato de hace 2 días, que es en plan de joder, qué casualidad. Que no pueden, no pueden estar en contacto. Ahí está, o sea, por si acaso hay cualquier cosa, enfermedad que se puedan contagiar y demás, hay que tener mucho cuidado. Además, con que, eso. Que estos gatines tenían un montón de pulgas y garrapatas y de todo, y estaban muy malitos en ese sentido, entonces era un poco en plan de joder. Pues nadie de la protectora tal, que no pasaba nada, que si no, que nos lo quedáramos nosotros, que tal, que si no en la bañera, que no todos tenemos animales, que no sé qué. Y nos quedamos un poco... un poco en shock, ¿eh? O sea, yo escucho frío. Esto y digo, perdona, pero... hostia, la protectora... no sé. qué poquito amor por tu trabajo, quiero decirte. Justamente, si tienes una protectora deberías medio preocuparte un poco. Vale, que entiendo que digas, oye, mira, es que ahora mismo nosotros estamos a tope y no podemos hacernos cargo de estos gatitos. Pero ostras, pero coger y decir, no, venga, mételos ahí en la bañera y a tiras. Es como, no, yo creo que no. Yo creo que no van así las cosas. Entonces, al final, pues se los tuvo que quedar a mi amigo, pues a ubicarlos en el balcón de su casa con todo separado del otro gato, porque tal... Y nada, y ya los llevamos el lunes al veterinario, les hicieron todas las pruebas y demás, bueno, les limpiaron bien todo, desinfectaron, pulgas y tal, y dieron negativo para inmunodeficiencia, ¿vale? Que es súper importante porque muchos de los gatos de la calle tienen la inmunodeficiencia, claro, y pillan cualquier cosa y se mueren. Entonces, estos están, uh-huh, han dado negativo. Son un gatito de estos así rubios, que se les dice, de ojos azules, y una gatita es tricolor, pero casi todo es negra. Y se llaman Link y Midna. Ojo el friquismo. Que se note ahí, que somos buenos celderos. Ojo el celda Twilight Princess. ¿Qué sería? Qué bonito, qué guay que sería que un oyente de Malditos Veganos, de repente... De aquí de Zaragoza o de aquí o de alrededores. Yo de verdad que si hace falta, yo cojo el coche y yo... bueno, todavía no, pero dentro de nada ya se puede. yo cojo el coche y yo voy a Zaragoza, cogemos a los gatos y nos vamos... por toda Españita, si hace falta, nos hacemos un tour y listo. Así que si algún oyente de Malditos Veganos le interesaría, estaría... Bueno, a ver, por supuesto, todos podéis ayudar. De hecho, tú en tu Twitter tienes, ¿no? Has puesto... Sí, tengo algo, os dejaré un link aquí en malditosveganos.com/16. Otra vez os dejaré un enlace, ¿vale? Para que lo podáis buscar y os tenemos un poco al tanto. También creo que van a hacer como una pequeña campaña para pagar los gastos de todo lo que fue un poco... Sí, todo el tema veterinario. Y todos. Entonces, uh-huh, bueno, en cuanto tenga ahí toda la información, pues os lo pondré también ahí en el enlace. Y eso, nada, a ver si... La verdad que a mí, por un lado, me encantaría adoptarlos. Aparte, tú piensas que pasar... Es que al final, pasar toda la mañana con ellos y verlos, claro, y tal... Claro, ya les has cogido cariño. Pero es que ahora mismo, en este momento vital, y más con el proyecto que estoy sacando adelante, es un poco risky. Es complicado. Es un poco risky. Entonces, bueno, pero si te queda el consuelo de saber que están con una buena familia, y si es vegana mejor, ¿sabes? En plan de que los cuide bien y que les den de comer y todo bien. Y sus mimitos y sus cosas. Pues sí, sí. Si eso alguien, es. Por lo que sea, veis una mínima oportunidad, de verdad que parecen majísimos. Yo no le conozco, ya lo, bueno, Sergio lo puedo asegurar. Son unos gatos majísimos. Y si podéis difundirlo, pues para que llegue más gente, pues mejor que mejor, la verdad. O si tenéis cualquier pregunta, pues nos contactéis por el email hola@malditosveganos.com y os ponemos un poco más al tanto. Nos los vendemos súper bueno. Bien. Les damos ahí toda la información. Mira, eso son súper cariñosos. Vamos, nosotros hacemos todo el marketing de adopción de gatos. Eso es. Y bueno, ya por último, en esta, madre mía, el previo aquí del capítulo. Hoy la introducción era larga porque sí, hay que hablar de muchas cosas. Tengo un regalo. ¡Uy! Vamos a decir que tengo una especie de regalo para los oyentes y, bueno, oyentas, ¿está bien dicho? Bueno, es igual. Oyentes de Malditos Veganics. La cosa es que ya sabéis que yo soy dietista, que por cierto no lo habíamos dicho hoy. ¡Oh, es verdad que eres dietista! Es verdad, se nos está olvidando mucho. Entonces, yo tengo mi proyecto, que ya sabéis que es dietistavegano.com, y ahora mismo tengo una suscripción a 5 euros, que ya a partir del 1 de julio subirá a 10, pero que si os apuntáis con 5 euros mantenéis ese precio para siempre. Pero voy a hacer algo más. Porque no, esta cosa que voy a decir ahora no la voy a decir por ningún otro lado. Es solo exclusiva para los oyentes de Malditos Veganos. Y es que el día 30, o sea, cuando ya se acabe ya, digamos, el periodo de oferta de inscripción, voy a hacer un sorteo en mi Instagram, que es @tudietistavegano, y al que le toque el sorteo este, se le va a devolver la cuota pagada, o sea, los 5 euros que ha pagado se les devolverán, y tendrá la suscripción vitalicia para siempre, no tendrá que pagar toda la vida. ¡Toda la vida! Esto es como lo de, o sea, los anuncios aquellos de Nescafé, que eran en plan un sueldo vitalicio, y decías, ¡oh, la madre mía, pero toda la vida cobrando ya! En plan, pues esto es igual, toda la vida con tu dietista vegano. Es increíble. Ahí con los menús y con todos los artículos y las cosas que va subiendo este señor en la web. Pues eso es. Obviamente las consultas de nutrición no, que son más caras, pero todo lo que es el contenido que voy subiendo a la página web lo tendríais gratis, ¿vale? Entonces, pues ya sabéis, si os interesa, le dais un vistazo, si no, pues os pasáis también, tendréis el enlace, tudietistavegano.com, ya lo sabéis, aquí el pesado del Sergio. Pero bueno, ya vale de enrollarnos, ¿no? Al lío. A mí además que sí, o sea, yo lo pienso y digo, esto a la gente en verdad le renta que flipas, o sea, quiero decirte, es rentada, o sea, es la hostia. Qué mejor que una suscripción gratis, y encima si justamente la sorteamos para la gente de los malditos vegans, pues vamos. Eso es. Ya sabéis, tenéis más, digamos, porque nadie más lo va a saber, solo los que sean aquí, los fieles del podcast. Detallazo, ya sabéis. Chicos, no os lo digáis a más gente. Que se enteran. Es solamente para los reals de Malditos Veganos. Oye, tenemos un audio porque este tenemos tema... un audio a colación. ¡Uy, qué bien hablamos, de verdad! A colación. ¡Oy! A colación de... ¿Es colación? ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. No, colador no es colación. A colador del tema de los peces. Tenemos un audio que puede ser que hayamos tardado bastante en responderlo, pero merece la pena porque lo hemos guardado para este momento. Uh-huh. Y es que el señor Veneno Kun, nos ha mandado un audio que vamos a poner a continuación sobre el tema pececillos. Así que, dentro audio. Hola, malditos veganos, Sergio y Seyam. Les quería agradecer por sus podcasts, que me han cambiado mucho la perspectiva de cómo yo comía y lo que me ingería. Y quería ver si en un podcast futuro podrían tratarlo el tema del pescado, que algunas personas dicen que no valen como animales, como que no sienten, no tanto como así la vaca o algunos otros animales. Quería saber si en algún podcast podrían tocar ese tema. Y eso. Muchas gracias. Vale, oye, pues la verdad es que Veneno Kun, muchísimas gracias por mandarnos audio. Eres la primera persona, bueno, junto con nuestros compañeros, nuestra pareja vegana por excelencia. La pareja vegana, Javi y la segunda. Aparte de ellos, es la primera voz que se escucha de un seguidor en el podcast. Así que, Veneno Kun, mil gracias, tío. Lo primero por escuchar el podcast y por darnos aquí tu feedback. Y súper interesante lo que comenta este man del tema pececillos. Entonces, como siempre estamos aquí, que decimos, oye, en cuanto alguien tiene una duda, nosotros se la respondemos. Si no puedes en el podcast, lo hacemos por privado, siempre os leemos ahí a todos. Pues vamos no solamente a responder a Veneno Kun, sino a tratar este tema, yo creo, un poco más ahí en profundidad, porque es un tema súper, súper interesante, y yo he de decir que a mí me ha explotado bastante la cabeza. Siempre digo que me explota la cabeza cuando... Es verdad, me explota mucho la cabeza cuando voy investigando, es que, para temas... Eso es, te puedes investigar es y... Que, sí, o sea, de verdad que yo creo que jamás voy a llegar a decir, vale, perfecto, lo sé todo del veganismo, lo sé todo de los animales, porque es que es increíble. O sea, miras una cosa, miras otra y dices, madre del amor hermoso, qué cantidad de cosas que no sabemos, que no conocemos. Entonces hemos dicho, vale, ok, pues vamos a hablar de esos grandes olvidados que son los peces que, pues sí que es verdad que es como que siempre que hablamos de veganismo y tal, tendemos siempre a pensar en animales de granja, en vacas, cerdos, pollos, pero es como que dices, ostras, los peces, o sea, nadie habla de los peces, es como que están ahí súper relegados, súper marginados. Entonces, vamos hoy a hablar un poco de pues, todo lo que hemos investigado nosotros, vamos a comentaros un poco todo lo que supone el mundo de la pesca, porque claro, hay gente que se piensa que, y de hecho, bueno, tiene hasta un nombre, hay gente que sigue una dieta pescetariana, pescetariana es, ¿verdad? Sí, pescetariana sí. O piscitariana, el caso es que toman alimentos de origen vegetal y luego también toman pescado. Y entonces es como, ok, ¿y entonces cuál es? O sea, ¿por qué? Es como, bueno, pues ¿por qué no tomamos todos pescado, no? Pues aquí vamos a comentaros un poco todo lo que hemos investigado nosotros de este tema, de por qué los peces, los pobrecillos, es que no, deberían estar incluso hasta más valorados los pobres, yo creo que ahora mismo que muchos otros animales que defendemos ahí a muerte. Y el tema es que, bueno, yo lo hemos dividido como siempre, esto vamos a tocar un poco los tres temas, el tema de ética, el tema de ecologismo y el tema de salud. Y yo siempre he tirado así primero por el tema de la ética y me he dado cuenta que es verdad que con los peces nos cuesta como muchísimo más empatizar. Uh-huh. O sea, tú cuando piensas en un pez... Y realmente... es que yo que, bueno, ya sabes que antes trabajaba, ahora ya puedo decir oficialmente, antes trabajaba. Es verdad, eres un ex trabajador oficial ya, sí, ¿eh? Soy un ex trabajador de peces muertos, que a la gente le cuesta muchísimo empatizar con el tema de peces. Sí, muchísimo. Porque es como de, los peces, en plan de como que hacen glup, glup, glup, glup, sí, ¿no? Y no se enteran. Está, ¿no? De hecho, no se enteran. Yo soy el primero que antes pensaba, bueno, es que los peces no, o sea, sí que verdad que a lo mejor lo pasan un poco mal, porque yo lo pensaba y decía, tío, cuando tú a un pez lo sacas del agua, lo estás ahogando. O sea, es como si a ti te meten en el agua. Sí. O sea, eso es. Que el pez se ahogue, eso tiene que ser bastante jodido, bastante chungo. Pero luego es verdad que dices, bueno, es que no se enteran mucho. Pero no, amigos, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que yo me he dado cuenta de que además de pues eso, de tener esa percepción de los peces, creo que hay un par de temas que son bastante clave a la hora de empatizar con toda esta familia de los bichos acuáticos. Los bichos acuáticos, con un montón de amor. Con los peces y todos los bichos y todo. Ahora en serio. El tema es que creo que, por un lado, directamente es como que lo vemos mucho más lejano. Es decir, es como, los peces están dentro del mar y el mar como que nos pilla en plan, esto es otro ecosistema, es otro mundo, ¿sabes? Es como, el mundo... Otra vaina, sí. El mundo subacuático, eso es otra movida. Entonces como que no lo vemos tan cercano a como podríamos ver, pues, a los caballos que nos encontramos cuando vamos en coche por ahí en una pradera, o las vacas o los cerdos y demás. Y luego, por otro lado, que esto es súper interesante, de hecho lo leí justamente hace 4 o 5 días y dije, esto me lo apunto porque lo tengo que comentar en el día que hablemos de los peces, y esto lo habla Melanie Joy en el primer libro sobre carnismo que escribió. Comenta que hay un montón de estudios psicológicos que han demostrado que a las personas nos es mucho más difícil, digamos, empatizar cuando hay un problema que es hacia un colectivo. Es decir, a ti te hablan, por ejemplo, de una persona a la que le ha pasado una tragedia tremenda y a esa persona le ponen un nombre y tú empatizas un montón con ella, pero si te hablan de 100 personas a las que les ha pasado eso, tú ya dejas de imaginarte ese problema en esa persona, te lo imaginas como al grupo como tal y ya no empatizas tanto. Y eso es así. Por ejemplo, uh-huh. ¿Tú has escuchado la historia, Sergio, de la vaca Emily? Puede ser que sí. Bueno, refréscamela. La vaca Emily es una vaca que hace bastantes años de esto, estaba en el, digamos, en la fila para el matadero, o sea, literalmente estaba en la fila, estaban a punto de sacrificarla, y Emily dijo, a tomar por culo, esto no es mi vida, me voy. Entonces, esta vaca saltó. Salió corriendo, empezaron a perseguirla los trabajadores del matadero, salió corriendo, saltó una valla de metro y pico, que es como, hola, o sea, yo me lo imagino como la peli de Liberada Wall-E. Mira, hostia, sí, otro sí. Ejemplo súper importante. ¿Ves? Wall-E, tú dices, ah, Wall-E, Wall-E tal, no sé qué, todo el mundo piensa... Willy, ¿no? Liberada Willy. Willy, Wall-E. Ah, Wall-E es la, no, Wall-E es la peli de Disney, perdón. Liberada Willy. Pues todo el mundo piensa en Willy y dice, ay, Willy tal, pero luego piensas en orcas en general y es como que no empatizas tanto como con un individuo como tal. Pues con la vaca Emily pasó algo parecido. Y es que saltó la valla, se marchó, se escondió en un bosque, se fue bastante lejos y esto pasó en Massachusetts, si no me equivoco. A partir de ahí, como que la historia, esto pasó en un pueblo, ¿vale? La historia en el pueblo se hizo súper famosa, había gente que la veía, total, la gente del matadero empezó a buscarla, llamaron a la policía y todo, en plan, oye, se nos escapó una vaca, tal, y claro, la vaca la iban a sacrificar, obviamente, de hecho, la policía tenía orden de sacrificarla directamente si la encontraba. Y lo que hicieron los vecinos de la zona fue ayudar a la vaca, empezar a... Se pusieron de acuerdo para darle un montón de indicaciones contradictorias a la policía para que no la encontrasen. Y bueno, no... Pues la ha visto por la montaña de allá. Y entonces, efectivamente, por otro lado. Sí, sí, por la derecha, corre, por allí. Pues literalmente, bueno, la vaca al final, lo que pasó es que hubo un santuario de la zona que bueno, se enteró del tema y demás y dijeron, oye, vamos a, ya que tenemos nosotros el santuario aquí, vamos a rescatarla y aseguramos que no le pase nada más a Emily. Al final consiguieron hablar con uno de los jefes de la explotación ganadera de la que se había escapado y como que tuvo tanto revuelo la historia que literalmente el señor, el boss del matadero este, dijo, mira, os la vendo por, no sé si fueron como... 5 euros, ¿vale? O sea, en su momento no eran euros, pero literalmente es como si lo vendió súper, súper barato, ¿sabes? Bueno, 4 duros, que se dice mal y rápido. Y entonces nada, y salvaron a Emily, y de hecho, ahora mismo, Emily tiene una estatua... ¿Qué dices? En esa ciudad. Y claro, o sea, al final, esto pasa así, o sea, literalmente, psicológicamente, ocurre en nuestra mente, y es que contamos esta historia y decimos, joder, qué maja Emily... Que, o sea, si yo ahora os hubiese dicho, pues mira, Emily la pillaron y la mataron, todo el mundo se llevaría la mano a la cabeza y diría, joder, qué pena, tal, no sé qué. Pero lo que no estamos pensando es que hay miles de millones de vacas igual que Emily, a las que les está pasando exactamente lo mismo. Pero como lo estamos percibiendo como un individuo, no empatizamos tanto. Y claro, con los peces, ¿qué ocurre? Que es que no hay prácticamente historias, aunque ahora os hablaremos de alguna recomendación que es súper interesante, pero claro, no ocurre esto. Justamente con los peces es todo lo contrario. Lo percibimos muchísimo más como un banco de peces, nunca mejor dicho. Sí, sí. Un montón de... Y no pensamos en cada pez como individuo, entonces nos cuesta muchísimo más empatizar. Pero... a mí me gustaría hablaros de, bueno, y Sergio también tiene una recomendación de este tema, de unos cuantos hay recursos documentales bastante interesantes para que veáis que coño, que al final los peces son unos animales súper listos, son unos animales que vamos, que no tienen nada que envidiarle a ningún otro animal y que digamos que percibamos un poco más como individuos a todos estos animales marinos. Entonces, yo os quería recomendar dos documentales que están en Netflix. Uno es Our Planet, véroslo en inglés, por favor, porque en español lo dobla la hermana de Penélope Cruz, no, la hermana, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no. La hermana de Penélope Cruz, un saludo a la hermana de Penélope Cruz y a Penélope Cruz también, porque supongo que está escuchando este podcast también. A ver, ¿me están dando con Hollywood otra vez? Ya ves, es verdad, madre mía, está Javier Bardem llamando a mi casa ya, que nos van a... nos cierran el chiringuito. Bueno, pues el caso, que a mí personalmente no me gusta nada como lo narra, porque parece que está todo el rato así dormida y dice, los animales... Qué bien están. Parece un documental de estos de la 2, de cuando te lo pones después de comer, que dices, madre mía, me quedo sopa aquí. Sí. Pues en inglés, la verdad es que a mí me gusta bastante más, así que lo recomiendo bastante en inglés. Y en este son una serie de capítulos en los que muestran distintos, pues eso, o sea, básicamente partes de nuestro planeta, ¿no? Con unos recursos preciosos, súper bonito, y cuentan muchas historias de algunos, digamos, pues animales más que están más individualizados. De repente, pues hay una historia de, a mí eso me dejó tocadísimo, los flamencos, cuando emigran los flamencos, van a unos pantanos que, claro, durante X meses al año están súper, súper llenos de agua, súper bien, pero llega un momento en el que entra el calor, esos pantanos se secan y se tienen que marchar los flamencos de ahí. Y justamente se marchan con las crías. Entonces, hay algunas crías a los que se les pega demasiado la sal y el, como la tierra en las patas y se quedan atrás. Y entonces, claro, tú ves una de las crías y dices, ay, Dios mío, por favor. Tú la ves quedarse atrás y dices, no, por favor, no puedo. Entonces pasa eso en muchas ocasiones con muchos animales y es como una forma de decir, ostras, vale, sí, están muriendo un montón de animales, pero de verdad eres consciente de lo que supone la muerte de uno de ellos. Entonces está bastante guay. Y luego otro que sí que se me parece espectacular, sobre todo porque tienen un capítulo sobre tiburones, que se llama La luz de las historias. Este documento, bueno, son una serie de capítulos en los que, digamos que cuentan distintos puntos de vista de fotógrafos, ¿vale? Que viajan por el mundo pues haciendo fotografía de distintos tipos. Y uno de ellos es un fotógrafo marino que hace fotografías a tiburones. ¿Y qué ocurre? Pues que este fotógrafo vivió una historia increíble en la que había unos chicos que conocieron una familia de tiburones, una serie de tiburones, que al final establecieron amistad con ellos y tú ves el vídeo, de verdad, o sea, es que a mí eso me voló la cabeza. Tú ves el vídeo y los tiburones parecen gatitos. Los tiburones se acercan a los chavales y se les restriegan, en plan, ¡ay, cómo te quiero! Se ponen panza arriba para que los acaricien. O sea, de verdad que yo os digo, os estoy hablando de gatos y dices, vale, ok, pero de tiburones, ¿sabes? Es como que tenemos la concepción de los tiburones de, madre mía, asesinos, nos van a comer a todos. Y luego ves a los tiburones y dices, es que son lo más mono del mundo, lo más adorable y lo más majo del planeta. Entonces está muy guay. Sí que es verdad que obviamente esto pues lo deja muy claro en el documental, en plan, oye, si veis un tiburón no vayáis a hacer esto porque nosotros llevamos muchos años haciendo esto, ya. Nos ha costado muchísimo coger confianza con ellos y demás y obviamente pues también pueden reaccionar de una forma mucho más violenta a los tiburones. Pero veis esos vídeos y os lo juro que, o sea, se os cae un mito, pero increíble. Entonces, igual es como, ostras, te ayuda un montón a empatizar con todo esto. Y luego, bueno, hay un vídeo también, ¿no? Sergio, cuéntanos, que lo pusiste tú aquí. Sí, porque yo es que encontré, me quedé loco, porque cuando ya dijimos que íbamos a hablar del tema de los peces, y bueno, de esto de que los peces, bueno, que tienen poca memoria, pero bueno, eso lo tratamos también después, pues es un japonés que lleva 25 años buceando para visitar a su amigo pez. Os voy a dejar un vídeo porque se ve que hay como una especie de santuario marino, digamos como con una campana y baja pues el buzo este y con un martillo como el que da golpes a la campana y pum, pum, que tú casi no lo oyes, pero vamos, que los peces tienen, quiero decir, las claro, ondas sí que se enteran, se transmiten sí que a otra velocidad y demás en el agua y ves a este pez que, bueno, no sé exactamente qué pez es, ¿vale? Pero que es muy particular, ¿vale? Es un pez lábrido, me parece que sí, que creo que es un pez lábrido que reconoce al hombre cada vez que lo visita. Y me dices, 25 años, ¿sabes? Y el hombre este baja y que viene el pez y que lo acaricia y que todo. Y ves al pez ahí. Qué que guay. Viene y tal. Y que, vamos, es que se ve que hay un estudio reciente llevado a cabo por la Universidad de Oxford que ha demostrado que los peces pueden reconocer rostros humanos. O sea, hola, buenas tardes. Qué basto. ¿Qué va sí, esto? Sí, pues dejaré el vídeo y dejaré una noticia también, porque eso, ya te digo, y se ve, por ejemplo, en uno de los vídeos que es el buzo se quita, bueno, el respirador que coge y le da un beso ahí, le da un beso ahí al pez, ¿sabes? Y tal, y todo, en plan de, no sé, ¿sabes? Al final es como muy lo que decíamos, como decía también Mendo Kun, ay, los peces, como no dan la pata, claro. No dan la pata, pues como que no, y... Joder, al final, que sí, que es que también tienen sentimientos y también reconocen a las personas y tienen y todo. Formas de mostrar cariño y demás. ¡Qué fuerte! De hecho, bueno, otro de los, digamos, de los mitos que también, yo en cuanto lo leí dije esto, es que además hay un montón de, por ejemplo, la peli de Buscando a Nemo, Dory, justamente es uno de esos peces que dices, vale, ok, los peces no tienen memoria, los peces les duran 30 segundos o 3 minutos, o sea, como lo típico que se di antes. De hecho, yo mismo muchas veces he dicho, jaja, tengo memoria de pez, pero es que no es así en absoluto. Esto es algo que está como súper extendido, pero hace 6 años, en 2000, allá por 2014 creo, hicieron un estudio que estuvieron investigando con un montón de peces y en distintas, digamos, situaciones, y demostraron que el tema de que los peces no tienen memoria es totalmente falso y que, de hecho, los peces pueden, también depende mucho de distintas especies y demás, pero se habló de peces súper pequeñitos, o sea, peces de los de pecera, que ahora después hablaremos de eso. El tema es que los peces pueden llegar a recordar asociaciones y distintos contextos y demás hasta 12 días después. Y esto os hablo, pues eso, de peces que tienen cerebros diminutos. Uh-huh. Entonces, el tema de que no tiene memoria o que dices, ah, bueno, si es que el pez, pues que mucha gente lo piensa, y de eso era lo que estábamos comentando antes, que dices, ah, es que el pez, no pasa nada, puede vivir en una pecera. Hay mucha gente que tiene peces como mascota en una pecera y dice, no, si es que en realidad el pez no está sufriendo en absoluto porque no se entera, porque literalmente se le olvida dónde está a los 30 segundos, entonces vuelve a explorar y demás, y no, para nada. Amigos, amigas, los peces en cualquier pecera están fatal. No tengáis peces como mascota, porque eso es una barbaridad. O sea, los peces se vuelven locos estando dentro de las peceras y no es nada. O sea, esa excusa de decir, ah, no, es que como no tienen memoria, enseguida están otra vez investigándolo todo y demás, eso no va a ningún sitio. Y mira, hablando ahora de peceras, y bueno, esto yo creo que lo tocamos en otro podcast, yo creo que también hay que hablar de acuarios, sí, y zoos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque, o sea, yo creo que los podemos englobar en lo mismo, pero vamos, un acuario deja de ser una pecera grande. Sí, completamente. Entonces, bueno, esto lo reservamos para otro podcast, porque si no ya se nos... Fíjate lo que dan de sí el tema de los peces, ¿eh? Que parece aquí que es algo como súper cogido con pinzas y que va. Entonces, bueno, esto ya hemos visto un poco la parte ética, que dices, vale, ok, si después de esto no empatizas con ningún pez, porque dices, oye, mira, yo lo he intentado y es que no empatizo por ningún lado, lo sigo viendo un pez, bueno, pues no pasa nada. Vamos a hablaros de la parte, digamos, de ecologismo, de la parte del cuidar nuestro planeta y de lo que supone a nivel medioambiental la explotación de la pesca. Entonces, bueno, el tema es que en realidad yo creo que yo mismo tampoco, hasta que no he investigado bien para este podcast, no era suficientemente consciente del increíble impacto que tiene la pesca en todo nuestro planeta. Sí que es verdad, cuando, no sé si os acordáis, fue hace un par de capítulos, si no me equivoco, cuando enseñamos el contador el tema del contador. Animales que van muriendo a tiempo real, pues el mayor número por encima de cualquier otro es el de peces. Es una auténtica locura. De hecho, después hablamos de la cantidad de peces que mueren en un año. En un principio piensas, bueno, claro, es que hay muchos más peces porque hay mucha más agua que tierra. Entonces hay muchos más peces y por eso es tanto. Pero no, de verdad que es una locura la cantidad de pescado que se consume y la cantidad de peces que mueren al año. De hecho, el tema está en que esto es de 2016, ¿vale? Este dato es de 2016. Durante todo el año hubo 170 millones de toneladas de peces muertos. Fijaos, si tienen que ser, si es una cifra basta, que se mide, ya ni siquiera se mide en individuos, que digas, vale, son tantos millones de cerdos, tantos millones de vacas. No, se mide en toneladas, porque es tal la cantidad de peces que no se puede medir. Es vastísimo. Inconmensurable, o sea, es súper, súper, súper vasto. Y luego, muchas veces también lo que pensamos es como que, pescar un pez, tú piensas en un señor tirando la caña, ¡fiu!, ¿sabes? Y pescando peces. Pero el sistema de pesca que más se utiliza y el más agresivo, por así decirlo, es el de la pesca de arrastre. Esto es una auténtica locura, yo de esto tampoco sabía mucho. Y bueno, básicamente consiste en que son barcos que extienden como una red kilométrica súper, súper gorda. Que cae hasta el fondo marino. Ahí está. Y yo creo que se usa mucho también como para pescar los camarones y demás. Pero entonces, se mueve el barco y arrastra todo, o sea, todo el suelo y todo eso lo arrastra. Y luego tú piensas que todo eso luego lo recogen, lo echan en la borda del barco y ahí hay de todo. Ahí hay peces Todo. O sea, recogen mierda que ya hemos vertido antes. En plan plásticos y demás, que ahora hablamos de los plásticos. Peces que interesan y peces que no. Que cuando no interesan, los peces que dicen, ah, vale, pues esto no vale para nada, lo vuelven a arrojar al mar, con lo cual vuelven a vertir un montón de basura y de cadáveres de peces al mar. O sea, es... súper, súper, súper contaminante. Es que, además, tú piensas que hay como... Vale, se come pescado, se comen peces, pero una inmensa mayoría de los peces que se recogen es que no son para consumo humano. Claro, claro, claro. Entonces, claro. Es una gran cantidad de peces que están pescando y que no valen. Y los están matando, o sea, para nada. Para nada. Eso es muy vasto. Es fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Y luego la cantidad de mierda, literalmente, sobre todo en temas de plásticos, que genera todo esto. Porque, de hecho, bueno, no sé si habéis oído hablar en algún momento de las islas de basura, que son varias islas gigantescas. Os animo a todos, bueno, os podemos poner el link también en Sí, ponemos el link. malditosveganos.com/16, para que veáis las islas de basura, ¿vale? Si no habéis escuchado hablar en algún momento de las islas de basura, es el momento de ver una foto. Básicamente son verdaderas islas donde, digamos que confluyen distintas corrientes marítimas, entonces toda la mierda que vertemos al mar va a parar ahí. Hay unas cuantas, de hecho podéis ver un mapa, no sé si son como cinco o algo así, incluso se estaba generando alguna nueva. No lo sé, lo acabo de decir de memoria, porque esto yo lo investigué hace un tiempo. El tema es que ahí van a parar muchos de los plásticos que vertimos al mar. Bueno, pues en estas islas de basura, claro, tendemos como a imaginarnos que hay un montón de pajitas, por ejemplo, ¿vale? O sea, de hecho, ahora, estos últimos años que ha habido tantas campañas en plan para reducir el uso de plástico, los plásticos de un solo uso y tal, que eso está de puta madre, pero es que os voy a dar un dato que a mí me voló la cabeza, y es que el tema de las pajitas, por ejemplo, dices, hostia, todo el mundo deja de usar pajitas de plástico, las pajitas de bambú o las pajitas de metal reutilizables, las pajitas suponen un 0,003% de ese plástico, ¿vale? Y el plástico que proviene de la pesca es un 46%, ¿vale? O sea, estamos comparando un 0,03%, que no vamos, o sea, es que le falta muchísimo para llegar a un 1%, que ya me parecería vasto igualmente, con un 46, con casi la mitad. La mitad de esos residuos lo genera la industria de la pesca. Entonces, claro, yo me paro a pensar y digo, pues no es mucho más sencillo que estamos aquí todos pensando, los plásticos de un solo uso, las pajitas, no sé qué, no sé cuántos. ¿No será mucho más sencillo dejar de comer peces? Quiero decir, reducimos ya, si todos dejamos de comer peces, reducimos la mitad, prácticamente la mitad de esos plásticos que se vierten al océano. No sé, yo hago balanza y He de digo. decir que acabo de mirar lo de las islas de la basura, porque no lo había visto, acabo de ver imágenes y me acabo de ¿No quedar lo habías frío. O visto? sea, se me acaba. Es increíble, es No, se me increíble. acaba de parar totalmente. O sea, es. Buscad las islas de la basura, imágenes Google, Vais a y flipar. todas las imágenes que vais a ver os Es que van además de al verdad. principio tú no eres consciente porque ves una isla muy grande, pero claro, no tienes comparación. Pero hay una foto en la que sale una persona en un barquito Sí. rodeada de mierda por todas Sí, sí, partes sí. que se extiende hasta el infinito y dices, hasta luego. Y eso solamente una. De, pues eso, de todas las que hay en los distintos puntos del Buf, planeta. cinco creo que Cinco, son. ¿verdad? Cinco, cinco. Vale. Estaba yo correcto. Pues de verdad, o sea, es una auténtica Muy vasto, muy barbaridad. vasto, De ¿eh? hecho, para que os hagáis una idea de la cantidad de plástico que hay ahora mismo en el mar, por cada 5 kilos de peces hay ya 1 kilo de plástico. O sea, una sexta parte de los peces que hay en el mar es plástico. Es todo plástico. Es que es buah, o sea, es una locura. Y es que, o sea, a mí lo que de verdad que es que me cabré a pensarlo, es decir, qué cantidad de campañas que hay para evitar, pues eso, el verter residuos, el reutilizar, el tema del zero waste y tal. Y una solución tan fácil pasa como con el tema de dejar de comer carne. O sea, es una solución tan sencilla, tan sencilla, sería dejar de consumir pescado. Para evitar todos esos plásticos y nos estamos centrando mucho más en soluciones súper absurdas. Es que eso no es nada. O sea, un Es 0,03%, que al final, ¿sabes qué pasa? 0,03% no es nada comparado con eso. Al final es como que te quieren distraer, Sí. es esa distracción de decir, no, mira, a ver, que yo no digo que esté mal reciclar, yo de hecho reciclo y yo de hecho siempre intento seguir un poco los preceptos del Zero Waste y todo eso, pero es que eso es una mínima parte, que sí, lo voy a seguir haciendo porque no me cuesta nada reciclar, Ahí está. pero es que todo lo que se puede hacer simplemente por, que además no es necesario consumir peces muertos. Es que no, o sea, te paras a pensarlo Es y una es locura. que real, yo no entiendo cómo todo el mundo no está convencido ya de esto. Pero bueno, volvemos a lo mismo. El tema, bueno, además de esto, claro, cuando nos imaginamos plásticos en el mar, ¿vale? Pensamos en, porque hay dos tipos como de plásticos. Están los macroplásticos y los microplásticos. Los macroplásticos son esos plásticos grandes que nos imaginamos ahí flotando la típica bolsa de basura en el mar. Pero luego están los microplásticos, que son fragmentos tan pequeños que incluso llegan a pasar a los organismos de los peces que están contaminadísimos, los pobres, o sea, el agua está ya tan contaminada que todos los peces al final tienen microplásticos en el cuerpo y al final, ¿qué pasa? Que la gente que toma pescado, literalmente, está tomándose parte de esos microplásticos y esos microplásticos pasan directamente incluso a nuestro sistema al final. Entonces, mira, es loquísimo. Es que me acabo de acordar, tengo una de sobre el tema esto de los microplásticos. Te leo, porque me acabo de acordar. Uh-huh. Esto es de 2019, de septiembre de 2019. Lanzó, bueno, la noticia dice, este lunes, tras 20 días de navegación por el Mediterráneo, ojo, Mediterráneo, que no estamos hablando de muy lejos. Sí, esto es aquí al lado. Un aviso sobre la presencia de plásticos y microplásticos en el agua y sus efectos sobre el ecosistema y las personas, ya que la cantidad media de microplásticos que cualquier ciudadano consume de media equivale aproximadamente a ingerir una tarjeta de crédito a la semana a través del agua potable, la sal o el pescado. ¿Cómo te quedas? Chao. O sea, una tarjeta de crédito. Saca tu tarjeta de crédito. Sí, sí, sí, mírala. Y dices, mírala, imagínatela, comértela entera. Entera. A la semana. Ay, ay, ay, ay, una ay, de ay, estas. Ay, ay, ay, ay. Y todo esto es por la que estamos liando por justamente explotar tantísimo el lecho marino. Es muy loco. Y es que cuanto más me informo, más loco me quedo. What the actual fuck, no tiene sentido. Bueno, y claro, luego habrá mucha gente que diga, ah, pues ya está, pues no pasa nada, pues en lugar de tomar peces pescados en el mundo salvaje, en el océano salvaje, vamos a tomar peces de piscifactorías. Eso está, vamos, fenomenal, ¿no? Ya está, solucionamos el problema. Claro, ya te quitas el problema del plástico, ¿no? Pues, gente, siento deciros que todo lo contrario. De hecho, bueno, ya sí, o sea, tenemos que obviar el hecho de que no sabéis. Os animo también a buscar en Google fotos de cómo están los peces en las piscifactorías, ¿vale? Yo he visto fotos en las que se veían más peces que agua. Literal es así. Era increíble. O sea, no se ve el agua. ¿Sabes el sistema de granja intensiva de ganado? Pues esto es lo mismo, pero en peces. O sea, es peces que es que no caben. Literalmente no se pueden mover porque no caben. Y claro, ¿qué pasa? Que además, bueno, ya no solamente es que los peces estén súper estresados y súper mal, sino que para que esos animales pues, se pueda mantener esa explotación, les tienen que inyectar mogollón, pero mogollón de antibióticos, de sedantes, para mantenerlos con vida, para que no sea una locura eso, para que, pues ya os digo, para que se pueda, que sea algo factible, esos animales literalmente es que están súper, súper tratados y ya os digo, es que la barbaridad que les hacen a esos pobres bichos. Y ya si pensamos a nivel, digamos, de salud, que ahora hablaremos también, si pensamos a nivel de salud, la cantidad de antibióticos y demás que os estáis tomando vosotros indirectamente porque esos animales están súper tratados, es una barbaridad. Entonces, para nada, o sea, las piscifactorías son todo lo contrario a una solución. Que muchas de estas piscifactorías son como unos tanques, ¿no? Gigantes, uh-huh, en los que están ahí. Entonces, es que al final allí están los peces todo el tiempo y les tienen que dar antibióticos porque están ahí, pues bueno, haciendo sus necesidades y todo, y ese agua sí que la filtran y demás, pero no es como el agua libre y todo, ¿sabes? Entonces al final se acumula ahí una de residuos. Lo equivalente a una granja intensiva con un montón de... O sea, yo me lo imagino como, ¿sabéis las granjas de perros o gatos en China? Cuando ves fotos es como... ¡Ostras! Hay un montón de gatos metidos en jaulas que están súper, súper, súper mal. Pues lo mismo, pero con los peces. Y al final, pues no es peor una cosa que la otra. Así que la misma atrocidad. Y luego, bueno, claro, el tema de salud, que todavía no hemos hablado del tema de salud. Hemos comentado un poco del tema de los peces contaminados con microplásticos, pero ahí hay un montón de cositas más que nuestro amigo el dietista, ¿eh? Tenemos la suerte de tener un dietista con nosotros. Está deseando hablar es con que ustedes. Si no, vamos, ya sabéis que si no a mí me mordo aquí la lengua. Hombre. Lo más típico es lo de decir, no, pero es que, uy, el omega 3, el pescado omega 3. Es una fuente rica de omega 3 y no se puede sacar de ningún otro lado. A ver, amigos, ¿vosotros de dónde creéis que viene el omega 3 del pescado? ¿Amigos? ¿Amigas? De las vacas. Queridos. No, no son de las vacas. A ver, venga, pista, viene del mar. Dice, los peces pequeños. Vale, de los peces pequeños que comen. ¿Comen plancton? El plancton, las alguitas estas plancton que se comen los peces. Esto es lo de el pez chiquito come el plancton, el pez grande se come el pez chiquito y tú te comes al pez grande. Y dices, ah, pues ya está, el omega 3. Bueno, a ver, ojo, Pequeño disclaimer, no estoy recomendando comer algas, es que verdad, tiene mucho yodo y no estamos acostumbrados a comer algas. No os cebéis algas, que las algas con mucho cuidado. Tienen, o sea, pueden tener omega 3, pero también tienen un montón de contra, yodo y claro, por efectos ahí, contraproducentes a ese omega 3. Entonces sí, el omega 3, que al final se come el pez grande, se queda acumulado en la grasa. Y tú dirías, bueno, si esto estuviéramos en el caldo de cultivo primigenio de la tierra, pues igual no pasaría nada, ¿sabes? Pero es que ahora cómo están las aguas, ya no solo contaminadas con todo tema de plásticos y todo tema de vertidos y de cosas que van al mar. El mercurio. Eso es una barbaridad. El mercurio. Exactamente. Y sobre todo de mercurio. Y es que entonces dices, claro, ese mercurio, que el pez chiquito come un poco de mercurio y el pez grande come muchos peces chiquitos. ¿Y adivinas dónde va el mercurio en el pez grande? A toda esa grasa tienes ahí el mercurio también con el omega 3. Entonces, quizás ese no sea el mejor omega 3 que podamos tomarnos. Quizás sea mejor tomar el omega 3 de otras fuentes vegetales más sanas, como puede ser, bueno, las nueces, que sí que tienen omega 3, las semillas de lino, de chía. Al final, bueno, tienen alfa-linoleico, pero bueno, que al final, si tomas mucho de digamos, de eso, lo puedes convertir a DHA y EPA, que es, digamos, el omega 3. Entonces, se optimiza la conversión. Esto a lo mejor os ha sonado un poco a chino, porque a mí me ha sonado a chino y yo ya lo había mirado alguna vez. Si queréis, un día profundizamos en el tema de lo del DHA, el EPA y demás, porque es como que hay muchos omega, no solamente está el omega 3, y es verdad que eso, o sea, para entenderlo cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco al principio. Yo, de hecho, fue de lo que más me preocupé al principio, pero un día, si queréis, Sergio, os lo explica. Muy bien, muy bien. Y ya no solo esto, con el tema del mercurio, que es como lo que más está sonado, sino también, es algo curioso, ¿no?, que cuando llega el embarazo, de repente como que te restringen muchos alimentos. Y uno de los, como de los primeros es, no, pescado crudo no, ni marisco nada, ¿eh? Ey, ni se te ocurra. Vaya, pero no dicen nada de no tomar verduras sanotas, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Eso es, o sea, es de repente que dicen, nada de pescado crudo, ni ahumado, nada, todo súper bien. Y es un poco en plan, ¿por qué no debería tomarse eso? De hecho, bueno, hemos justo antes, lo estábamos hablando antes de grabar el podcast, y hemos buscado como la lista de los alimentos que se restringen, digamos, a personas embarazadas. Y vaya, qué casualidad que la gran mayoría son, pues eso, alimentos de origen animal y muy poquitas cosas de origen vegetal. Y es como, ajá. De hecho, una de los alimentos no recomendados de origen vegetal es verduras sin lavar. Sin lavar. Verduras sucias. Y es como, a ver, es que yo creo que no, eso no está recomendado para nadie. Claro, claro. Entonces, bueno, al final es un poco eso, ¿no? Entonces, te hace un poco como pensar, ¿no? Decir, ostras, si no está recomendado en el embarazo, igual no debería tomarse, no nunca de normal. No sé, dale un pensamiento, dale un pensamiento, dale una vuelta ahí, dale una vuelta. Así que sí, la verdad es que a nivel nutricional es que es eso, no hay nada que sea súper, bueno, ya lo hemos demostrado mil veces, lo hemos hablado mil veces, no hay ningún tipo de alimento que sea súper necesario de origen animal, y los peces, por supuesto, menos. Y ya solamente teniendo en cuenta el impacto medioambiental que reduces a la hora de dejar de consumir peces, es que yo ya digo, ya está. O sea, es para planteárselo directamente. Sí, sí, o sea, literalmente convencido. Entonces, la conclusión a la que queríamos llegar es esa, es que, vale, ok, está muy bien el tema de, porque yo creo que es que aquí literalmente, o sea, me pongo la mano en el fuego, todos los que nos están escuchando y todos los que a las que les preguntes, les preocupa un mínimo el planeta y intentan reciclar, intentan no usar plásticos de un solo uso, intentan, pues eso, reutilizar antes que las tres R's. Las tres R's. Uh-huh. Y luego te paras a pensarlo y dices, ostras, es mucho, mucho más sencillo dejar de tomar peces, dejar de tomar pescado, que cualquiera de estos. O sea, bueno, no es que solamente sea más sencillo, sino que tiene un muchísimo mayor impacto over 9000 comparado con todo lo que estás haciendo. Así que yo creo que es que la conclusión está bastante, bastante clara. No sé tú, Sergio, pero yo lo veo clarísimo. Más no podemos decir. Y a poco más que queráis buscar algo más de información o que queráis mirar algo más de lo que os hemos dejado, os vais a quedar loquís. Porque ya os digo que yo sí que había mirado un poquito, pero cuando, por ejemplo, con lo de las islas de plástico, lo ves y es que te quedas loco. Sí. Luego, algo que no hemos comentado, por ejemplo, es el tema del el ruido marino, ruido marítimo, se llama algo así. El ruido que provocan los barcos y demás de pesca intensiva, que, claro, ese ruido afecta una barbaridad a un montón de especies que literalmente les vuelve. Es como si tú estás en tu casa y de repente empieza a sonar un pitido súper agudo, ¿vale? Pues eso altera mogollón, pero no os imagináis cuánto, un montón de ecosistemas y es una locura. De hecho, es algo que En otro podcast, si queréis, podemos hablar porque... Se me acaba de ocurrir un símil. Seguro que alguno de los de aquí sigue a los Simpsons. Es como cuando les plantaron el aeropuerto al lado y estaban... Sí. Tal cual. O sea, los peces se vuelven, si tienen que volver, loquitos los pobres. Los pobres están diciendo, por favor, basta ya, por favor, que no puedo dormir por las noches, que no hay tanto lleno de ruido esto. Pero no, sí. O sea, de verdad que eso, investigadlo. Si queréis ponerle en Google ahí el ruido marítimo o ruido marino, no exactamente cómo se dice ahora mismo, vais a flipar también. Así que nada, con esto hemos llegado al final del episodio, bastante intensito, bastante completito, yo creo. Pero había que hablar muchas cosas. Es que había muchas cosas que hablar y cosas que nos hemos dejado en el tintero. Se ha hecho un poco ahí bola, pero vamos, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. Ya sabéis que eso, tenéis todo en las notas, ¿vale? malditosveganos.com/16 Ahí tenéis todo lo que hemos hablado, todos los recursos que os hemos comentado y demás, para que podáis ir a pinchar, ir a ver todo. Y luego, cualquier tipo de feedback que queráis darnos, cualquier tipo de pregunta que tengáis, nos podéis escribir a hola@malditosveganos.com. Y vamos, nosotros encantadísimos, o lo ponemos ahí, si es un audio, os lo ponemos aquí en el podcast, si no, pues os leemos y os respondemos encantados. Y aparte de eso, por supuesto, ya sabéis que si os mola el podcast y queréis ayudarnos, podéis compartirlo con toda la persona, con todo individuo que creáis que también le interesa un poquito el tema, y que digáis, oye, mira, escúchate a estos dos chavalitos, a estos dos mataos, que han hablado de los peces y está bastante interesante. Y luego, pues por supuesto, podéis suscribiros en Spotify, dejarnos ahí unas 5 estrellitas en los iTunes, que seguimos con el 5.0. con el perfect. Mantenemos nota. Mantenemos, lo cual está muy bien. Y seguirnos también en la iVox Squad. Ya se ha quedado iVox Squad, para siempre. Sí. Ya sois la iVox Squad, ya forever. Podéis, si sois de la iVox Squad, os animamos a seguir dejando ahí un comentario, a darle a me gusta, que va surgiendo un montón de gente cada día. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué te ha parecido? Bien, ¿no? Ha sido tremendo. Yo creo que a lo mejor en el siguiente episodio ya no hablamos de peces, pero sí que va a haber algo que se va a mantener, y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Bueno, bastante bien esta vez, bastante bien. Ale, gente, recordad ahí, no tengáis peces en peceras tampoco, ¿eh? Que eso es muy cruel. Los peces en el mar. No comáis, siempre que veáis a alguien ahí comiendo un pescado, decís, oye, qué de plástico tienes ahí, ¿no? Mira la tarjeta de crédito, se la pasas por delante, te estás comiendo esto. Ale, chao.